minutos, pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote en el aire de la 94.7 Radio Municipal Santa Rosa y como te lo veníamos también anunciando e invitando durante toda la semana, te cuento que hoy viernes 17 y sábado 18, o sea mañana, se va a estar realizando en nuestra ciudad el tercer festival de Forja Santa Rosa La Pampa, así que vamos a hablar justamente con Fabricio Irusta, parte del Club Forja Pampa. ¿Cómo está Fabricio? Gracias por atendernos. Gabriela Torres, Erika López, hola, equipo, te saludamos. Buen día. ¿Todo bien? Saludo a toda la audiencia de la radio municipal. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Fabri, por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Estás en la laguna? Estamos en la laguna, mirá, estamos terminando de armar todo y ya arrancan las actividades. Qué bueno, ¿sí? Qué bueno, a pleno. ¿Hasta qué hora van a estar, Fabri? Así la gente se puede ir acercando. Vamos a estar hasta que las velas ardan, digamos, hasta las 7, más o menos 8 de la tarde vamos a estar. Hacemos un parate al mediodía para almuerzo y después seguimos. Qué bueno, qué bueno, bueno. Como a las 7 horas más o menos aproximadamente van a estar, vamos a alargar la forja para las infancias. Ajá. Así que bueno, eso también va a estar lindo ese horario. Totalmente, totalmente. Fabri, bueno, contar a la gente sobre este tercer festival, ¿no? Ahí lo decíamos que será en la Laguna Don Tomás, también importante para destacar, donde bueno, también tendrán muchos artistas locales, por supuesto de la forja y el metal, y también artistas de otras provincias, ¿puede ser? Así es, tenemos la suerte de que nos acompañan artistas locales, pero la gran mayoría son de otras provincias hermanas, entonces estamos muy contentos, la convocatoria con respecto a los artistas es fenomenal, y bueno, estamos disfrutando de todo esto. Así que están invitados, pueden venir, el festival se trata de hacer esculturas colectivas, de manera colectiva, nosotros hicimos una, digo nosotros, porque hablo de mi club, Forja Pampa, perdón. Sí, sí. Hicimos una que presentamos estos días pasados en el CMC, es un reloj de sol, la del año pasado, este año, vamos a hacer otra escultura que también va a ser donada como el reloj de sol. Ajá. Así que va a haber varias gente laburando acá en vivo y esa es la temática. Bueno. Pueden disfrutar de vernos trabajar. Qué lindo, la verdad que sí que está muy interesante y me gustó eso que vos mencionaste, Forja para las infancias, ¿no? Contanos un poco sobre eso. Así es. Sí, lo que nosotros tenemos un objetivo, digamos, de fomentar el oficio, el arte oficio de la forja, que es un arte oficio que ha ido desapareciendo y que hoy en día la parte artística es la que lo mantiene todavía vigente. Totalmente, entendemos que son los seres más pequeños los que absorben conocimientos y es el futuro nuestro. Entonces apuntamos a volcar nuestro conocimiento hacia las infancias y es por eso que abrimos un puesto de forja para que ellos también puedan iniciar, aunque sea, o ver un poquito de qué se trata y en primera persona hacerlo. Bueno, es una experiencia muy lindo para todos y para los más chicos, ni hablar, es fenomenal. Sí, tal cual. Aparte de ver ahí cómo, ¿no?, cómo trabajan, vos decís, aparte son muy chicos, absorben muchísimo, ¿no?, el conocimiento. Aparte por ahí, quizás en algún futuro les interesa, o no solo por ahí en el tema de la forja, sino por ahí en algo que tenga que ver con lo artístico. Claro, exactamente. Esto, digamos, que lo que nosotros hacemos en la forja es solo una expresión artística como otras, ¿no? Claro. Sabemos que el arte expande la mente y, bueno, eso es lo que estamos buscando en las infancias, ¿no? Inculcar eso, el arte como herramienta para expresarnos y, bueno, para comunicarnos entre nosotros y eso es lo que tiene que ver con la creatividad. Totalmente, totalmente. Ahora, Fabri, qué interesante enfocándonos en esto, en la forja para las infancias y también lo que mencionabas ahí, de que es cierto que por ahí la forja se ha perdido el valor, pero bueno, por suerte están todos estos eventos, ¿no? Tanto aquí en nuestra ciudad, como este fin de semana en particular, como en otras provincias que se va replicando también. Y está buenísimo, ¿no?, como objetivo poner en la puesta en valor de este oficio, como bien ahí vos lo decías, inculcar, ¿por qué no?, a los niños, a las niñas, y ni hablar a los adolescentes también, y apoyar, ¿no?, la herrería también. También este oficio tan importante. Claro, sí, sobre todo eso, poner otra vez en la mesa los oficios manuales, tal cual. Eso es fundamental, además en un contexto en el que estamos con la vorágine de la tecnología, de todo lo digital, lo analógico prácticamente ha desaparecido y bueno, apostar a esto es volver a palpar, a sentir las cosas con nuestros propios sentidos, digamos, ¿sí? Esa es la idea. Totalmente, totalmente. Fabri, recuerdo también el año pasado, ahí lo decía con el reloj que han hecho, bueno, recuerdo el Cultrún, ¿no?, que está en los jardines del Medasur. Así es, sí, eso fue en el contexto del primero. Del primero. En el 19, claro. Sí. Después, bueno, la pandemia nos frenó y agarramos la continuidad del año pasado. Totalmente, totalmente. Bueno, pero ahí vamos, y por suerte estamos teniendo un apoyo fundamental, que es lo que pensamos nosotros, que en estas cosas, y el Estado no está presente, es imposible que se logren cosas buenas, ¿sí? Pensamos que el Estado tiene que estar en todo esto, y por suerte la Secretaría de Cultura de la Municipalidad está apoyando, está trabajando a pleno con nosotros. Uh-huh. También otras reparticiones gubernamentales nos han apoyado y nos han ayudado, así como la Cooperativa Popular de Electricidad, la Cámara de Diputados y también la Secretaría de Cultura de la provincia. Uh-huh. Ellos también han apoyado con sus pequeños aportes, entre todos estamos logrando estos festivales, ¿sí? Uh-huh. Estamos muy contentos, en realidad, de la organización, del apoyo que hemos tenido este año, y vemos que un futuro muy muy bueno hacia adelante con respecto a esto. Vemos que va creciendo. Esa es la visión que tenemos hoy en día de esto. Totalmente. Fabri, bueno, que disfruten entonces este fin de a pleno, ahí viéndolos en vivo, que es hermoso cómo van realizando las esculturas, bueno, toda la forja manual en cuchillería también, y la artística ornamental, así que sea una jornada a pleno. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la discusión. Que estén bien. Un saludo a todos. Dale, gracias, Fabri. Abrazo grande.